actuación. Flow Factory, la compañía. Real G for Life. Nosotros somos los menores. Y ando con el nuevo sonido. Noise. Los menores. Que no se te olvide.